Aló. Honorables concejales, equipo de trabajo, amigos que nos acompañan en las barras, tengan todos ustedes muy buenos días. Señor secretario, por favor, nos llama a lista. Miriam Hernández Espinosa, Wilfrido Rafael Sosa, César Augusto Vargas, Walter Garzón, Fidel Hernández Pérez, Magdalena Niño Benavides, Gilberto Nieto, Manuel María Melo, Sandra Patricia López, José Alfonso Gutiérrez, Gildardo Cruz, José del Carmen Serrano, José William Gómez. Señor presidente, hay quórum reglamentario, 11 honorables concejales. 12 honorables concejales, perdón, presidente. Habiendo quórum reglamentario y siendo las 8:30 de la mañana del día 10 de febrero del año 2015, damos inicio a la cuarta sesión ordinaria con el correspondiente orden del día. Por favor, leemos el orden del día, señor secretario. Orden del día para la cuarta sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero de 2015, febrero 10. Llamada lista y comprobación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 9 de febrero de 2015. Cuarto, proposición de asuntos varios. Quinto, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. En consideración del orden del día, acabo de leer. Sigue la discusión. Avise que se va a cerrar, queda cerrada la prueba, honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los presentes. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia? Sí, señor presidente. Señor presidente, hay un oficio enviado del juzgado sexto administrativo oral de Ibagué. Ibagué 13 de diciembre del 2013. Radicación número 2013-1008, acción nulidad, demandante Darío Ramírez Pérez y otros, demandado Consejo Municipal de Flandes. Habiéndose subsanado lo puntualizado por este despacho, se admite la anterior demanda de nulidad promovida por Darío Ramírez Pérez, Luis Miguel Plata Clavijo y Juan Carlos Núñez Romero contra Consejo Municipal de Flandes. En consecuencia, se ordena. Notifíquese personalmente esta providencia a los señores agente del Ministerio Público y al presidente del Consejo Municipal, conforme lo ordenado en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011. Infórmese a la comunidad del municipio de Flandes acerca de la existencia del presente proceso a través del sitio web del juzgado y simultáneamente por medio de un diario y emisoria de amplia influencia en dicho municipio, lo cual estará a cargo de la parte accionante. Debiendo aportar la respectiva constancia de publicación. Para lo anterior, por Secretaría de Labores, el correspondiente aviso. La parte actora deberá consignar en la cuenta de la Secretaría del Juzgado la suma de 60.000 pesos como gastos ordinarios del proceso dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de este auto. Corra se traslado al demandado y al Ministerio Público conforme al artículo 172 de la Ley 1437-2011 por el término de 30 días, plazo que comenzará a correr de conformidad con lo previsto en el artículo 199 Código de procedimiento del CPACA. Adviértase al demandado que dentro del término de traslado deberá dar aplicación al ordenado en el artículo 175 de la Ley 1437-2011, pronunciamiento sobre la medida cautelar. La suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos es una medida de carácter excepcional y como tal para su viabilidad se requiere el cumplimiento estricto de los requisitos expresamente previstos en el artículo 229 y sucesivos del CPACA. conforme a lo anterior, la suspensión provisional como excepción a la presunción de legalidad de los actos administrativos requiere que la violación de las normas superiores sea evidente, sin que se requiera exámenes que vayan más allá de la confrontación directa de los textos normativos. Efectuada la anterior aclaración, es del caso revisar el contenido del Acuerdo 008 de mayo 31 del 2013, como en efecto se hará. Por otra parte, es necesario tener presente que para la solicitud de suspensión provisional sea procedente adicional a la solicitud expresa ante la admisión de la demanda y la demostración de la violación manifiesta de normas de carácter superior, se debe probar así sea de forma sumaria el posible perjuicio que le cause o que le pueda causar al actor la ejecución de los actos administrativos demandados. Para justificar el posible perjuicio irrogado a la comunidad, afirman los demandantes que con la ejecución de las facultades concedidas en el acuerdo demandado se puede generar un grave perjuicio para la economía del municipio de Flandes. Según lo expuesto, no es tan clara ni tan palmaria la situación planteada por la parte actora, pues para llegar a tal conclusión se hace necesario el estudio de fondo del asunto planteado. Teniendo en cuenta lo anterior y por no estar acreditado el requisito indispensable para decretar la suspensión provisional, tal solicitud se negará. Reconózcase a la doctora Erixa Liliana Maya Cruz, personería adjetiva, para que actúe como apoderada de la parte demandante en los términos y para los efectos de los poderes conferidos. Notifique si cumple César Augusto Delgado Ramos, pues. Trece de diciembre del 2013. Llegó el día de ayer. Recibidos. Notificación personal el 9 de febrero a las 11 y 47 de la mañana. Sí, habla del acuerdo 008, cual ya no tiene vigencia. Otro oficio. Alcaldía Municipal de Flandes, Tolima, Secretaría de Gobierno, Flandes, febrero 9 del 2015. Señor Luis Enrique Herrera Prieto, Secretario de Consejo Municipal Ciudad. Referencia a proyecto de acuerdo. Respetados concejales, comedidamente me permite solicitarle el retiro del proyecto de acuerdo por el cual se constituyen condiciones especiales para el pago de impuestos, tasas y contribuciones municipales y se derogan normas que sean contrarias. Cordial saludo de Fernando Medina Molano. Leída la correspondencia, señor presidente. Siguiente punto, señor secretario. Nombramiento de la Comisión Verificadora del Acta del día 9 de febrero de 2015. Para la verificación de esta acta me permito nombrar al honorable concejal Manuel María Melo Yepes, al honorable concejal Gilberto Nieto y al honorable concejal José del Carmen Serrano. Siguiente punto, señor secretario. Proposiciones de asuntos varios. Proposiciones por escrito. No, señor presidente. Verbales. Me permito hacer una proposición verbal. Pido la palabra, primer vicepresidente, don Alfonso Gutiérrez. Tiene la palabra, señor presidente. Secretario y honorables concejales, yo me permito hacer una proposición verbal en base a lo que se escucha por parte de la Secretaría de Educación Departamental. Quisiéramos saber de parte de la Administración Municipal cuáles son los avances en el tema de transporte escolar, porque hasta el momento no se ha licitado este vital servicio para los estudiantes de nuestro municipio, ya que llevamos prácticamente 15 días recorridos de estudio. Señor presidente, la proposición 02 de febrero 4 del 2015 habla de solicitarle al alcalde haga las gestiones necesarias para que se brinde el transporte escolar a los estudiantes de las distintas. No, señor, no se ha enviado. Y ya que estamos en. Ahora pido la palabra. Bueno, muchas gracias. Entonces, como ya se hizo esta proposición, siguiente punto, señor secretario. Señor presidente. Quedaríamos en varios. Permítale usar la palabra, señor presidente. Tiene el uso de la palabra, señor secretario. Bueno, presidente, primero para recordarle, sugerirle asignar ponencia al proyecto de acuerdo 001 del 2015, por el cual se establecen estímulos para promover en el municipio de Flandes, Tolima, el acceso y permanencia en el sistema educativo y para mejorar la calidad de la educación en las instituciones educativas, y se citan otras disposiciones. Este proyecto de acuerdo 001 le corresponde a la comisión tercera, señor presidente, para sugerirle asignar ponente. En ese orden de ideas, me permito asignar ponencia al honorable concejal Wilfrido Rafael Sosa Rodríguez para este importante proyecto de acuerdo. Señor presidente, me permito también a Gildardo. Señor presidente, quería de pronto hacerle una aclaración a los honorables concejales lo que tiene que ver con las proposiciones. De pronto las proposiciones verbales, que se hacen verbalmente, se demora un poco en enviarlas, ya que para poderla transcribir o tendríamos que volver a escuchar el audio o esperar que estuviera elaborado el acta. Ayer estuvo haciendo una transcribiendo una proposición, pero ya la chica me trajo el acta, vamos a revisarla para poderla transcribir, porque es la proposición que tiene que ver con lo del alcantarillado del barrio Triana, y pues varios concejales sugirieron colocar unas direcciones, sugirieron ser más específicos, y pues en el texto mío, cuando yo medio transcribo acá, no es exacto, sino tendríamos que escuchar la grabación. A eso quería decirle, ahora que el honorable concejal Wilfrido preguntó si ya se han enviado. Lo mismo la 02 que les acabo de mencionar, distinto cuando se hace la proposición por escrito, porque ya sabemos cuál es el texto y queda más fácil para transcribir y enviarlo. Era para eso, señor presidente. Y por otro lado, pues nuevamente decirle que si Dios quiere el día de hoy ya terminamos con las reparaciones que están haciendo, y es lo que nos tiene un poco incómodos, por eso empezamos tarde la sesión, porque siempre pues al estar puliendo la pared se iba dañando el sistema eléctrico, y por eso fue la demora, honorables concejales. Gracias, señor secretario, y pues todo esto con el fin de que gocemos de un mejor recinto, tengamos un buen esparcimiento y nos sentamos mucho más confortables en este sitio de debates y recinto de la democracia de nuestro municipio. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente. Buenos días a su mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo, los amigos que nos acompañan en las barras. Presidente, era para que por favor nos pueda recordar, en el día de ayer en la sesión se informó que esta semana estaban citados ya unas personas, específicamente el secretario de Desarrollo Económico y Social, para qué día está programado y si de pronto ha enviado algún oficio o algo frente a esa citación. Era de pronto esa observación. Sí, con la venia suya, señor presidente, me permito darle respuesta al honorable concejal. Los dos oficios que se enviaron la semana pasada fue para la doctora Rudaleida Vázquez. Hacemos la corrección que bueno, perdón, aquí me quedo. Bueno, Rudaleida Cárdenas quedó citada para el día 13 de febrero, para el día viernes a las 8 de la mañana, y el doctor John Jairo Puentes quedó citado para el día 16 de febrero a las 8 de la mañana, el lunes. Pues lo hicimos con la mesa directiva, enviar esos dos oficios para empezar a darle trámite. Yo me imagino que el día de hoy o mañana con la mesa directiva haremos lo mismo, hacer los demás cuestionarios y enviarlos, porque pues no ha llegado ninguna pregunta ni nada, y ya dése cuenta que por darle los 5 días ya llegamos hasta el viernes sin funcionario. Entonces, por eso, concejal. Esa era la respuesta para el honorable concejal. El día de mañana confirmó ya asistencia el capitán Félix Guerrero. Debemos hacer la invitación a la doctora Alice Leal, que ayer no estaba en la dependencia cuando fuimos a buscarla, pero sabemos que si tiene la oportunidad ella nos va a acompañar. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Uso de la palabra la honorable concejal Sandra López. Muy buenos días, para saludar a su mesa directiva, equipo de trabajo, los señores que se encuentran en las barras. Presidente, sería bueno tener en cuenta, ya que se invitó a la ingeniera representante de vivienda, invitar a algún representante de la corporación FONADE, y tengo el número del teléfono de una doctora representante de la Minuto, y pues ella me dice que si la invitan, ella con mucho gusto viene al recinto. Sería muy bueno porque veo que hay muchas falencias en esta convocatoria de la Minuto. Entonces sería como bueno, presidente, tener en cuenta. Yo tengo aquí el número, si quiere pues ahorita llamamos y la invitamos. Muchas gracias, presidente. Excelente oportunidad para que esta funcionaria de la Fundación Minuto de Dios venga y haga presencia y nos dé claridad a todos y cada uno de nosotros. Para nadie es un secreto, han venido en muchas ocasiones, se han comprometido, han dicho una serie de cosas que hasta el momento no se han cumplido. Como Consejo Municipal, creería yo que deberíamos estar tranquilos porque hemos hecho la tarea concreta. Sin embargo, pues la comunidad eso no lo entiende, porque pues desafortunadamente, ni invitándolos todos los días por la radio, la comunidad no asiste al recinto del Consejo Municipal. Si nos damos de cuenta, la comunidad únicamente viene cuando a los políticos en su momento les conviene que vengan a hacer algún tipo de arendas acá en las barras únicamente. De resto, las barras mantienen así como estamos, y por eso exalto la presencia de las dos personas que hoy nos acompañan y que a lo largo de este periodo de sesiones nos han acompañado en estas sesiones ordinarias. Muchas gracias por asistir. Ustedes son las personas que pueden salir a comunicar en realidad quiénes son o qué es lo que hacemos acá dentro de este recinto. Los demás suponen y dicen lo que quieren decir porque no conocen la realidad de las cosas. Y hacer la invitación a toda la comunidad en general. Eso se hará entre el día de mañana y el día jueves, para que el viernes asista toda la comunidad de viviendistas, y miraremos qué orden le vamos a dar a esa sesión para que sea incluyente, para que todos tengamos participación y para que ojalá ese día saquemos ideas concretas en base a qué es lo que va a suceder con estas personas que, entre comillas, tienen asignada ya una vivienda por parte de la administración municipal. Seguimos en varios. Tiene uso de la palabra el honorable concejal Fidel Hernández. Gracias, presidente. Un saludo para la mesa directiva, los honorables concejales, el equipo de trabajo y los dos señores que se encuentran en la barra. Por eso quiero resaltar a un amigo del campo que está viniendo, y yo creo es lo que debe hacer la gente que nos critica y que nos tilda, que no hacemos venir a darse cuenta y así poder decir, bueno, hablar o no hablar. De pronto personas que no tienen ni idea cuál es lo que hace el consejo, las facultades que tiene el consejo, porque dice usted no ha hecho nada, no hizo una cancha de fútbol, no hizo. Nosotros facultamos, nosotros exigimos allá dentro de la alcaldía o aquí en el consejo mediante una proposición. De pronto no se han dado las cosas, en esta administración hay que de pronto resaltar unas cosas que ha hecho el alcalde. De pronto tanto que molestamos con lo del bus, se compró, de pronto con lo del cementerio, de una morgue, de una nevera. Pero presidente, me queda, ya me dicen que el 10, dice el secretario que el 16 está citado el secretario de educación. Yo sí que hubiera querido que hubiera sido más antes, o no sé si podemos de pronto, doctor John Jairo Puentes, viniera, porque he estado cerca de él, siempre preguntando qué día fui, que está en Ibagueno del transporte. En ese momento llegaba como a las 4 de la tarde, en donde me contaba las dificultades de contratar, de esa contratación que hacen para bien o para mal. Hablábamos ese día que eran mejor los bonos, pero bueno, el gobierno departamental quiso que fuera así. Esta mañana escuchaba al secretario de Educación anoche en los noticieros de Ibagué, en donde da unas declaraciones que no gustan, en donde acusa a los profesores, a los conductores de buses, que de pronto falsificaron unas firmas, es decir, inconvenientes que me imagino que los alcaldes llevarán del bulto en eso, no sé, por falta de conocimiento, de revisar, pero siempre la ventaja por delante era lo que decía el señor secretario de Educación. Entonces no sé, presidente, si por ejemplo mañana, pasado mañana, pudiera venir al menos el secretario de Educación a explicar eso de la contratación para ver cómo se puede agilizar. Y segundo, presidente, yo sí quiero de que el consorcio o el representante del consorcio de alumbrado público se haga presente aquí en el consejo, nos diga cómo se está ejerciendo los derechos de petición, se está cumpliendo, no se está cumpliendo. Hoy como concejal del campo me siento fracasado, como diciendo, no sé si fue que fracasé en el voto, porque no se ha visto, no se ha visto. Me dicen que por la radio salieron, que en 15 días, pero es que aquí se dice tanto por la radio, en 15 días puede pasar. Entonces, presidente, yo le hago la sugerencia de que invitemos al representante del alumbrado público para que nos den una información aquí. Gracias, presidente. Mucho gusto, abriremos un espacio, haremos la invitación pertinente al consorcio alumbrado público Flandes para que por favor, ojalá ellos vinieran también a darnos cuál ha sido el cronograma de trabajo y cuáles son las actividades a seguir y de qué manera están desempeñando esta labor. Tiene uso la palabra el honorable concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente. Ya que el concejal Fidel hace la referencia al tema de educación, es importante, si es posible, señor presidente, que por favor también se le haga llegar la invitación a través de un oficio a los rectores de las instituciones educativas para que hicieran presencia en el recinto, en ese informe que presentará el doctor John Jairo Puentes, y si es posible, ¿por qué no?, si se hace la gestión al jefe de núcleo del municipio que está a cargo y al sindicato, a la representación del sindicato de los docentes. ¿Por qué razón? Ya lo decían en anteriores sesiones, la situación de la matrícula en Flandes es preocupante a nivel del Tolima. Parece ser que, de acuerdo a informes, hay 500 estudiantes que no se saben dónde están, si se fueron para otras instituciones privadas o para otros municipios, o estos muchachos no están estudiando. Entonces es importantísimo que, por ejemplo, los temas que se discutan en esa importante sesión, hagamos referencia al tema de la matrícula, al tema de la permanencia, al tema de la deserción escolar, porque en verdad que es preocupante la situación, no es solamente en el municipio de Flandes, pero como a nosotros nos compete es hacer el ejercicio y el control político pertinente en nuestro municipio. Entonces hacer esa referencia porque en verdad es preocupante. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, la jornada de la tarde en el departamental desapareció, se creyó que de pronto los muchachos estaban en la mañana, y parece ser que hasta en la jornada de la mañana también se redujo el tema de personal. Y entonces hay que mirar en qué se está fallando el tema, si es un tema de calidad, si es un tema de problemática social, o sea, qué está pasando con la educación en el municipio. Y ya que hay esa oportunidad, se hace referencia y invitar a los actores que de una u otra manera tienen que ver en este ejercicio para tomar algunas acciones antes de que esto siga generando dificultades. Era eso, presidente, entonces, para pedir el favor de que a través de un oficio se inviten los rectores y al jefe del núcleo que tiene que ver con el tema, y hacer referencia al tema de la matrícula, la permanencia, la deserción escolar, pues cómo están, que nos informen cómo están las instituciones en relación al año pasado, si bajó el estudiantado o cómo están en esos cupos. Era de su presidente, gracias. Mucho gusto, honorable concejal. Ya el señor secretario tenía claro que esta invitación había que hacerse, ya que podemos tener aquí al secretario de Desarrollo Económico y Social, pero si no están esas partes activas que son las que fundamentan esta dependencia, pues muy seguramente no haríamos nada con esta sesión de control político. Ya estamos a puertas. Personalmente, después de que estén hechas las cartas, personalmente iré a cada una de las instituciones educativas y las entregaré a los diferentes rectores para que no tengan de pronto esa excusa que siempre han tenido, porque acá el consejo, como lo reitero nuevamente, se ha hecho el tema control político, pero no hemos tenido tampoco eco por parte de ellos para ver de qué manera nosotros como consejo también podemos coayudar. Seguimos en varios. Siguiente punto, señor secretario. Cierre de la sesión. Siendo las 8:55 de la mañana, damos por terminada la cuarta sesión ordinaria del mes de febrero. Y cito para mañana, 11 de febrero, 8 de la mañana, a quinta sesión ordinaria. Muchas gracias, honorables concejales.